FM Veracruz Estéreo. Héroes del silencio. El héroe de leyenda. Café Tacuba. Sale sola de noche, María. Los Fabulosos Cadillacs. Todo te dice que sos. Así es como te ves. Los artistas del rock en tu idioma. Pasan apuros cuando se cruzan por mi carril. Y en el cielo todos los santos son de mi bando y rezan por mí. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Dile a papá que me voy de la ciudad. Esta es la nueva generación. Veracruz Estéreo. Clásicos de los 70 en Veracruz Estéreo 91.1. Song is about you, you're so vain.

Sistema Solar 039. Festival electrónico con dos de las mejores DJs del país, Isabela Roldán, Pao Calderón. ¿Qué esperas para ser parte de Sónico Festival? Asegura tus entradas en www.sonicofestival.com. Ingresa el código Veracruz y recibe descuento. Un fin de semana como el que estabas esperando. Dos escenarios diferentes en un solo festival de música. Será en Cerritos, La Virginia. Conoce más en www.sonicofestival.com. Desde el Eje Cafetero escuchan Veracruz Estéreo 91.1 MHz, HJO91. Y escúchanos también en veracruzestereo.com. Clásico siempre. Que siempre quisiste volver a escuchar. La que tienes en tu memoria. Are you ready? La que suena la música que te gusta. Veracruz Estéreo, Eje Cafetero. 91.1, siempre clásicos. De los 80 en Veracruz Estéreo 91.1. Knocking at my door, maybe

Somos la banda sonora de todos tus días. Veracruz Estéreo. 91.1. Siempre clásico. Veracruz Estéreo 91.1. Clásicos del rock en tu idioma.